nos entregó una esfera con un equilibrio delicado llamado Tierra. Y en ella colocó al ser humano inteligente para desarrollarla o destruirla. Es fascinante ver que Dios dejó ambos proyectos, la Tierra y los seres humanos, sin completar. No construyó puentes para cruzar los ríos y arroyuelos. No pintó cuadros. No compuso piezas musicales. No escribió libros y no exploró el espacio. Para alcanzar esos éxitos, Dios creó al ser humano, quien, aunque incompleto, lleva en el corazón y la mente la capacidad para hacer todo esto y aún más, de acuerdo con lo que seleccione por sí solo. La actitud mental determina la selección y la selección determina los resultados. Todo lo que somos y lo que podemos ser está en nuestras manos. En estos momentos, al leer estas palabras, su actitud ha determinado lo que es usted. Su entusiasmo, intensidad, fe en usted mismo, paciencia con usted mismo y con los otros, y el entusiasmo infantil al contemplar el futuro sin barreras. Es el resultado de estas palabras. Actitud mental. El trabajo de Dios ha llegado a su fin, pero su trabajo para crear un futuro mejor está solo comenzando. Mientras lata su corazón, tendrá a mano la oportunidad de completar esa tarea, y al hacerlo, completará usted el trabajo que Dios dejó en sus manos para beneficio suyo y el de la tierra. En los ciclos y las estaciones de la vida, la actitud mental lo es todo. Capítulo 4. El progreso constante y predecible del cambio. La marea sube y baja. El sol nace, nos brinda luz y luego se oculta dejándonos en la oscuridad. La sequía que arrasa los campos fértiles del mundo es seguida por las lluvias y la abundancia. Hoy en día nos sofocamos con el intenso calor del sol veraniego y dentro de poco tendremos que abrigarnos para protegernos contra el frío penetrante de una tormenta invernal. La prosperidad trae consigo oportunidades abundantes y recompensas, pero las retirará al enfrentarse a un clima de recesión en los negocios. La sonrisa se convierte en lágrimas, la felicidad en tristeza y el júbilo en tragedia. Los amigos íntimos se convierten en enemigos y el ruido de los cañones y el correr de la sangre en los campos de batalla se transforman en el silencio de una paz temporal. Con el transcurso del tiempo, para todos los que existimos en esa esfera giratoria blanca y azul que llamamos tierra, la seguridad se transforma en dudas, la paciencia se convierte en tensión, la expectativa se vuelve aburrimiento y los éxitos pasan a ser desilusión. Mientras la rueda de la vida continúa girando, todas las emociones humanas aparecen, desaparecen y reaparecen nuevamente. Somos espectadores y contemplamos sorprendidos la transformación de una generación que vivía bajo las normas de la moralidad. En una generación inmoral, predecimos el fin del mundo, tal como lo hicieron nuestros antepasados al enfrentarse al mismo dilema en generaciones anteriores. Cada generación trata los enfrentamientos, las desilusiones y los desafíos de la vida como si fuera la primera que experimenta estos eventos. En realidad, las generaciones anteriores a la era cristiana vieron la aparición y desaparición de las mismas situaciones. El único factor constante en la vida es para todos nosotros la actitud con que nos enfrentamos a ella. Un desafío importante que encaramos todos es aprender a vivir el cambio de los ciclos de la vida sin que ellos nos transformen. Un esfuerzo constante y consciente para mejorarnos individualmente, mientras cambian las circunstancias que nos rodean, nos permitirá tolerar los inviernos de la vida y gozar plenamente de las bendiciones de la cosecha que nos ofrecerá la vida en el otoño. La primavera. La temporada para aprovechar la oportunidad, la amistad, el amor, las ideas. Luego de la turbulencia del invierno, llega la temporada de actividad y oportunidad que llamamos primavera. Durante esta temporada debemos entrar a los campos fértiles de la vida con semillas, conocimientos, cometido y un esfuerzo determinado. No es el momento para dilatar y ponderar las posibilidades del fracaso. El que permite que transcurra la primavera, mientras recuerda la cosecha abundante del otoño anterior, o el fracaso del otoño anterior, a pesar de los enormes esfuerzos de la primavera previa, es un necio. La primavera tiene como características la brevedad y la habilidad de adormecernos con su gran belleza. No hagamos una pausa muy prolongada para saturarnos con el aroma de las flores, ya que nos podemos despertar una vez que haya transcurrido la primavera sin haber esparcido las semillas. A la primavera no le importa si usted siembra o duerme. Siembra con abundancia o escasamente, o si siembra una semilla de trigo enriquecedor o de maleza sin valor. A la primavera, a la tierra, al sol y a los otros elementos no les importa si usted siembra o no. La primavera se presentará para ser aprovechada. No le aconsejará que siembre ni le advertirá las consecuencias si no lo hace. Para el que ara la tierra, la primavera no conlleva emociones. Fue Dios quien le dio a usted la sabiduría para abandonar su posición cómoda y dirigirse a los campos en la estación apropiada. La primavera llega al esposo, al padre, a la esposa, a la madre, o al ejecutivo en forma de una oportunidad para matricularse en una clase, para sostener una conversación con alguien en el momento oportuno, para cambiar de ocupación, o mudarse de residencia, o quizás para cambiar de opinión acerca de alguien o de algo. La primavera de la vida se manifiesta con poca frecuencia. No permita que pase de largo mientras usted recuerda vagamente la severidad del invierno anterior en su vida. Con la inteligencia, la sabiduría y la libertad para escoger que tenemos, por ser seres humanos, ponga en práctica la disciplina necesaria para sembrar a pesar de las piedras, la maleza u otros obstáculos que puedan surgir en el camino. Las piedras, la maleza y las espinas del mundo no pueden destruir todas las semillas si usted las sembró en cantidades suficientes e inteligentemente. Para aprovechar plenamente la primavera, elimine de su terreno la maleza y las piedras que se disfrazan de preocupaciones, dudas y pesimismo y que se manifiestan en las opiniones de aquellos que le rodean. El abono de la fe y el entusiasmo destruirán las peores plagas y malezas. No escuche a los que pregonan palabras desalentadoras, los que le inducen a que descanse durante la primavera. Esos sufrirán hambre durante el otoño y el invierno, o tendrán que pedir limosna a aquellos que reconocen que la primavera brinda una oportunidad breve para trabajar y posponen el juego para otra estación. La esencia de la primavera es la fe entretejida entre las fibras del esfuerzo humano. La primavera es un soplo del aire fresco de la oportunidad que disipa las nubes invernales. La primavera es el momento de entrar a los campos baldíos y tristes que se nos ofrecen como una oportunidad nueva. Al entrar a esos campos, vemos en los terrenos vecinos el florecimiento de la naturaleza, las margaritas y sus otros milagros. Estos son milagros que ha sembrado Dios y nos recuerdan que la naturaleza cumple sus promesas. Ya es posible observar el milagro de las estaciones. Las mismas nevadas que nos hicieron acurrucar en busca de calor durante el invierno también sirvieron de abrigo a la cosecha de la naturaleza que ahora surge ante nosotros. Haga el esfuerzo ahora, sin quejas, sin dudas, sin pesimismo y sin lástima a sí mismo por las circunstancias invernales. ¿Se quejaron las margaritas por el frío y los vientos? No. No se quejaron y hoy existen ya sea para hacernos recordar o como una amenaza o promesa. se esconden los lirios bajo la tierra, temiendo que regrese en invierno, o dejan de florecer por temor a los insectos y las plagas del verano. Se demoran o presentan excusas las margaritas o los lirios de la naturaleza. Existen porque han soportado las circunstancias y porque han superado los obstáculos que presentan las piedras o la tierra endurecida. Lo mismo debe hacer usted, para que su vida pueda florecer. El mismo Dios que le dio vida, significado y oportunidad a la cosecha de la naturaleza, le ofrece a usted las mismas bendiciones. ¿Es usted menos que una margarita o un lirio? ¿Tienen esas flores un cerebro, una visión o una opción? ¿Conversan entre sí para compartir ideas? La primavera nos dice, en pocas palabras, aquí estoy. La primavera irradia vida y calor. Nos proyecta el mensaje constante de su llegada. El petirrojo, las ardillas, el regreso de las golondrinas y el brote de las bayas silvestres para aquellos cuyos graneros están vacíos. La primavera le sonríe a aquellos que responden a su llegada y trae lágrimas para los que no se movilizan o esfuerzan. Algunos trabajan muy poco, solamente lo suficiente para excusar los resultados escasos del otoño. Algunos pescarán, jugarán, dormirán o yacerán entre las flores silvestres. Otros sembrarán descuidada o rápidamente, sin utilizar el tiempo necesario para hacerlo al nivel que sus capacidades e inteligencia les permitan. Algunos confiarán solo en Dios, quien hace crecer las flores silvestres, y se olvidan del proverbio, es un trabajo, no es suficiente. El calor, el sol y los campos fértiles de la primavera son únicamente una parte de la fórmula para el éxito. El catalizador que produce el resultado final es el esfuerzo humano intenso, honesto y constante, y en esto radica el problema. Como seres humanos tenemos la libertad, la opción de escoger. Tenemos el derecho a usar o no usar la disciplina, a actuar con valor o a escondernos con miedo. La opción de pensar o de responder por costumbre o hábito. Al tener libertad de elección, frecuentemente escogemos descansar, trabajar sin mucho empeño o escogemos una excusa. Algunas veces optamos por permanecer bajo techo, por su comodidad o al lado de un arroyo en vez de en campo abierto, sabiendo que la inteligencia que nos permite desempeñarnos bien también nos permite mentir, inventar excusas o culpar a las circunstancias. Más que todo, el regalo de la inteligencia humana y la libertad para escoger que la acompaña no es una bendición, sino una maldición que nos permite engañarnos a nosotros mismos, que es la cumbre de la ignorancia. Escoja la actividad, no el descanso. Escoja la realidad, no la fantasía. Escoja una sonrisa, no el ceño fruncido. Escoja una mejor vida en todo y aproveche la oportunidad para trabajar en el momento en que la primavera le sonría según transcurre. Mucho del esfuerzo y de la oportunidad que son parte de la primavera nacen de la profundidad y la calidad de nuestra fe. La vida no nos asegura que las semillas sembradas vayan a proporcionarnos una cosecha. Solamente podemos basarnos en las experiencias de otros. Las tormentas de la vida pueden cancelar los esfuerzos vertidos en los campos de la oportunidad. Pero, por otro lado, esa falta de esfuerzo durante la primavera nos garantizará que no haya resultados durante el otoño. La fe nos proporciona una ley irrevocable decretada en el cielo, que nos asegura que por cada esfuerzo humano disciplinado, recibiremos una recompensa multiplicada. Por cada taza sembrada, un quintal cosechado. Por cada buena idea dada a otro, recibiremos muchas. Por cada acto de fe, recompensas múltiples. Por cada acto de amor, una vida de amor. Por cada semilla de aliento dada a otro, y por el esfuerzo de la primavera, una hora de descanso justo en el otoño. Por cada acto de paciencia y de comprensión para beneficio de otro, paciencia brindada a nosotros si nuestras propias acciones causan desilusión. La primavera nos promete que la cosecha será equivalente a la siembra. Siembre mentiras y cosechará engaños. Siembre avaricia y cosechará pobreza. Siembre inactividad y cosechará un granero vacío. Escoja la postergación y un gigante que ahora está en la infancia crecerá hasta convertirse en un monstruo que inutilizará sus acciones del futuro. El sembrar durante las brisas cálidas de la primavera requiere que pongamos en práctica la disciplina humana difícil y dolorosa, y al no hacerlo, aseguramos que en el otoño venidero experimentaremos el dolor del arrepentimiento. La diferencia consiste en que el dolor que causa practicar la disciplina pesa onzas, mientras que el dolor que produce el arrepentimiento pesa toneladas.